Domingo 14 de agosto. Nuestra esperanza. En ojos diferentes. Escucha los siguientes textos. Génesis capítulo 6, verso 5. Jeremías capítulo 17, verso 5. Juan capítulo 2, verso 25. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12. ¿Qué tienen en común? ¿Por qué es tan importante recordarlo siempre? ¿Qué elementos existen en tu cultura que podrían hacerte olvidar esta verdad fundamental? Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Juan capítulo 2, versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En todas las escrituras se nos advierte, el corazón humano es engañoso. La gente es corrupta. No mires a otros. Ninguno es inmune al mal. Con excepción de Jesús, que nunca pecó, pocas personas a quienes la Biblia presta mucha atención se presentan como moralmente ilesas. No se necesitan las escrituras para ver cuán corrupta es la humanidad. La historia, los diarios, las noticias y aún nuestros hogares y nuestros propios corazones son suficientes para mostrarnos el estado moralmente decrépito de la humanidad. Recordemos que si un ser perfecto, como fue Lucifer originalmente, pudo elegir el mal, aún en el ambiente perfecto del cielo, y si otros seres perfectos como Adán y Eva pudieron elegir el mal aún en el ambiente perfecto del Edén, entonces, ¿qué pasará con nosotros? Hemos nacido con naturaleza corruptas y caídas, y llevamos esa naturaleza con nosotros en un mundo caído. No es extraño que el mal nos resulte tan fácil, tan natural. Está incorporado a nuestros genes. Tenemos que ser cuidadosos, sin embargo, en nuestra comprensión de qué es el mal. Algunas cosas son tan malas que cualquiera, sea creyente o no, las consideraría malas. Sin embargo, el mal puede ser mucho más sutil. Las cosas que el mundo o nuestra cultura pueden considerar como buenas podrían precisamente ser lo que la Biblia condena como malas y pecaminosas. Contrasta Deuteronomio capítulo 12, verso 8 con Deuteronomio capítulo 13, versículo 18. ¿Qué diferencia ves aquí? ¿Por qué es tan importante que comprendamos esta diferencia? Deuteronomio capítulo 12, versículo 8. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Deuteronomio capítulo 13, versículo 18. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. ¿Cuáles son algunas cosas que tu sociedad no condena, pero que están claramente condenadas en la Biblia? Más importante, ¿cuánto ha impactado la sociedad sobre ti y sobre la iglesia con respecto a estos problemas? Es decir, ¿qué cosas claramente condenadas en las Escrituras podría la iglesia tomar livianamente como resultado directo de la influencia de la sociedad?